El caso es que en el 99, de nuevo con la interna de entre mafias políticas y económicas, claro, ¿no? El padre de Cecilia Cubas, que es la chica que fue secuestrada y después asesinada, era presidente de Paraguay en el 98. En el 99 tienen una interna con Lino Oviedo. Lino Oviedo, histórico, sí, y nefasto político paraguayo. Y Lino Oviedo termina teniendo mucha injerencia en el asesinato del vicepresidente de Paraguay. A partir de ahí, y años posteriores, se secuestra a Cecilia Cubas y después se la asesina. Y lo que sucede ahí, que nadie termina después de develar, es que, bueno, ¿de quién es la responsabilidad, no? De más allá de material, la responsabilidad ideológica del secuestro de Cecilia Cubas, la hija del presidente. Bueno, estos seis paraguayos, estos seis campesinos paraguayos, quedan imputados en la causa como los únicos, parte de los únicos imputados, pero además lo que sucede es que no hay pruebas fehacientes de que hayan tenido algún tipo de vinculación. Lo que se dice es que el partido Patria Querida es el que lleva adelante el asesinato de Cecilia. Ahora, la única fuente que hay es un policía infiltrado que tampoco tiene demasiada relación, no tiene argumentos sólidos para decir que estos seis son los responsables del secuestro. Al mismo tiempo se da un juicio con muchísimas irregularidades, con testimonios falsos, y donde la única prueba es que estos seis campesinos estaban en una asamblea. Hay un video de una asamblea en la que se define secuestrar y matar a Cecilia Cuba. Una asamblea multitudinaria, no tiene para nada sentido. Bueno, y estos compañeros estuvieron presos acá en Argentina y en el 2008 son extraditados a Paraguay. Si bien no habían terminado de cumplir la condena, se le vuelven Comienza de cero su cuenta. Entonces ahora no son 35 años, sino son 37 años y 7 meses de condena que tienen que estar en la cárcel de Tacumbú. La cárcel de Tacumbú, la cárcel más hacinada de todo Paraguay, con menor cantidad de presupuesto de infraestructura, estábamos en... Bueno, fuimos a visitarlos, a los compañeros a la cárcel, a mostrarles nuestra solidaridad y todo, y una serie de cosas. Y en un momento estamos en un patio en el pabellón, y estamos todos parados, ¿no? Uno al lado del otro y uno atrás del otro en el patio. O sea, no nos podía, como si estuviéramos en un boliche, una sí, cosa así, que no te podés mover. Bueno, eso es una cárcel, esa es la vida cotidiana de los presos. Ese es el nivel de hacinamiento. Parece la representación de Paraguay en general, digamos, pensando la concentración de la tierra, ¿no? Pareciera sí, que... La cárcel de Tacumbú está al lado del cementerio. Los dos depósitos de gente bien se muestran bastante bien. Bueno, y los presos nos contaron lo que están haciendo ahí dentro de la cárcel. Se los ven bastante fuertes y bien organizados, están llevando adelante un proceso de organización dentro de la cárcel con los presos que están ahí. Pero vimos muchos chicos jóvenes, muchas víctimas de las drogas ahí adentro. Y bueno, con un nivel de desidia y de abandono increíble, ¿no? Por parte del Estado, por parte de... Claro, y este Estado que, como venimos viendo, digamos, tiene mucha formalidad, pero no se molesta demasiado por encubrir todo, digamos, se maneja bastante burdo, ¿no? Como decías, los medios, el Estado y las clases dominantes ahí. Con una persecución permanente, cualquier cosa que pasa en Paraguay, que es más o menos, que altera de alguna manera el orden político-económico de los intereses, de los grandes intereses, bueno, ya es referenciado con el EPP. El EPP es el Ejército del Pueblo Paraguayo. ¿Qué hay de cierto con esa lucha armada que supuestamente hay en Paraguay? Es el argumento que se usa desde los medios masivos, desde los poderes hegemónicos, para estigmatizar cualquier cosa. Entonces vos inmediatamente sos del EPP, si de repente vas a una cárcel a ver a los presos políticos. O sea que vos sos del EPP ahora. Y tuvimos que cuidarnos de no ser del EPP por compañeros que nos estaban... Claro. Alojando, ¿no? Pero bueno, todo el tiempo las luchas son, ya se instala en la opinión pública esto de que, bueno, sos del EPP por algo. Es la matriz de Al-Qaeda, ¿no? Pareciera como el terrorista. Entonces, ¿no? Claro, se justifica la intervención militar, la intervención de la policía, por la búsqueda del narcotráfico, por ejemplo. No, claramente el narcotráfico es Horacio Cartes, claro. Está candidatando presidente, no está en el campo Morumbí.